El Señor creó al mundo pensando en una nación donde la gente danzara y delirara sin parar. Entonces, desde su mente, un solo nombre oyó gritar: ¡Te quiero, Argentina! Con esto no te mueves. ¿Con qué te mueves, eh?